te vas como el viento, te vas y no te siento, te vas como el viento, todo se queda en silencio. En un losillo aprendía ay Manuela la del morato. En un losillo muy chico aprendía ay despacito con dos pasos a bailar por alegría. Cuando se trae la sangre, baila por caí. Se trae el ritmo en las venas del guirigay. Del guirigay, prima mía, ahí, del guirigay. Cuando se trae la sangre, baila por caí. Ay, conmigo sé que está ausencia. Esencia prima mía, que me la quiere comprar. Traigo pa' la gaditana el arte y el palada. Tengo los sueños.